¿Será momento también que los deportistas en la Argentina se pongan los pantalones largos y definitivamente planteen situaciones que lo hacen en privado? Pero claro, es complejo. Admitimos que no es sencillo dar cuenta de discutirle, no solamente poder, sino de discutirle política al Comité Olímpico Argentino. Víctor, ya nos pasamos unos cuantos minutos de la vida de la tanda. No sé si te quedó algo por decir. No, muchas gracias a ustedes y espero que esto sea el puntapié inicial de algo que podamos cambiar nuestro deporte nacional. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Economía. La CEPAL y la FAO destacan a Argentina como el país latinoamericano con mayor cantidad de medidas sociales. Según el reporte, la Argentina figura a la cabeza de la región con 13 medidas para mitigar los efectos de la pandemia en la economía y en sus habitantes. Más abajo se ubicó Jamaica con 8 medidas, Costa Rica con 7, Barbados y Guatemala 6, El Salvador, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago con 5, Chile con 4 y Paraguay, Perú y Panamá con 3. Córdoba. Nuevas medidas y horarios para los comercios de Vallehermoso. El intendente Jorge Caserío brindó detalles al respecto. Los esenciales son lo que es alimentos, veterinarias, ferreterías, directamente desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Es un horario corrido. Y los generales, la ropa, la mercería, el ciber, la regalería, las zapatillería, librería, muchos más. Eso van a ser de lunes a viernes también, el mismo horario, de 9 a 20 horas y el día sábado de 9 de la mañana a 14 horas. Todavía nos quedan negocios para abrir. Hemos pedido también todo lo que es comida, las parrillas, los restaurantes, los gimnasios. Eso está pedido, pero todavía no ha sido aprobado por el COE. América Latina. Chile reporta 92 muertes en un día por coronavirus. Se trata de la cifra más alta de fallecidos en una sola jornada. El país trasandino registra 1.488 decesos desde que comenzó la pandemia. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Si en cuarentena estás en situación de violencia por motivos de género y necesitas irte de tu casa, hay alternativas.

minutos, pasaron de las 4 de la tarde, 14 grados, la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos, abramos la boca como todos los días hasta las 18 horas. Mi nombre es Mauro Cavalín, ¿cómo andan los que están del otro lado? En esta tarde fresca en la ciudad de Buenos Aires, aquí con un cielo totalmente gris en el sur de la ciudad, desde el barrio de Barracas, La Boca, aquí en el medio de la ciudad sur de... Sí, así es, Nadia. Esto va a terminar en lluvia. Guarda, porque está anunciado, aparte, está pronosticado lluvia y en un ratito te vamos a contar cómo es que viene el clima para este fin de semana, el cual vamos a tener que pasarlo adentro. ¿Por qué? Porque ayer nuestro presidente Alberto Fernández renovó la cuarentena por 3 semanas. Esa fue la sorpresa, ¿no? Todos esperaban 15 días más, pero no, fueron 3 semanas hasta el 28 de junio donde vamos a tener cuarentena, ¿eh? Así que vamos a empezar a planificar estas 3 semanas para pensar qué hacer, qué podemos leer, mirar y de qué nos vamos acodando a las nuevas libertades, en millas, a las nuevas actividades que podemos realizar con mucho cuidado. A Ciudad de Buenos Aires, a diferencia del conurbano, a partir de las 20 horas, el momento que ponés a abrir la cancha aquí en Radio Gráfica, podés salir a caminar, podés salir a correr, a hacer actividad física y podés correr hasta las 8 de la mañana del otro día. Así que te podés correr casi toda la noche, de acá para allá. Te podés correr, dar una vuelta a la ciudad de Buenos Aires en todo ese tiempo que te da Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, veremos qué sucede. Aparecerán picos de ventas de Lintervinchas, por ejemplo. La gente para poder iluminar donde corre. Linternas, ¿no? Para correr en zonas oscuras. Bueno, veremos qué consecuencias genera esto de salir a correr durante la noche. Una costumbre, ¿no? La gente sale en la ciudad de Buenos Aires a correr a la tardecita, noche y también bien temprano en la mañana. Bueno, esa es una de las noticias que más ruido hizo, ¿no? En este contexto, que es la posibilidad de salir a hacer un poquito de actividad física. Y también de salir con los chicos no solo el sábado, sino sábado y domingo. Los 2 días del fin de semana a la redonda, ¿no? En la manzana, cerquita de casa para poder despejarse un poco y hacer alguna actividad con los más chiquitos. Bueno, eso en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, bueno, continúa un poco más estricta la cuarentena debido al incremento de los casos, como ayer bien escuchamos en la conferencia de prensa tanto de Horacio Rodríguez Larreta, de Alberto Fernández, como del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof. Y nos enteramos que nació en Necochea la primer bebé con COVID. Esto se dio a raíz del contagio que bien contó y describió Axel Kicillof ayer por la noche. Primer nacido con coronavirus en la República Argentina, en Necochea. Bueno, algunos de los datos que nos enteramos en el día de hoy. Sigue habiendo reuniones de responsables de salud de los distritos del conurbano, particularmente del AMBA, ¿no? Donde se habló mucho del AMBA ayer por la noche en la conferencia de Alberto Fernández. Y bueno, es lo que vamos a estar debatiendo a lo largo de estos días, porque como bien se veía en ese gráfico, en ese video que compartió el presidente, el 85% del país... El 85% del país ha cambiado de fase y está casi en la vida normal, entre comillas, ¿no? Ha cambiado y ha dejado atrás el aislamiento por una nueva etapa que es el distanciamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Ha cambiado de etapa, pero el AMBA no, porque continúa con los picos de contagio muy fuertes, ¿no? Con récord todos los días, casi 1000 contagios por día. Esperemos que esto empiece a bajar. Vamos a escuchar a Alberto Fernández. Hoy estuvo de nuevo en La Pampa y también habló sobre el tema, entre otras cosas importantes. Bueno, arrancamos con muchas cosas. Hoy tenemos mucha información. Vamos a estar recomendando música también. Lo tenemos a Juan Patricio Méndez en el Día del Ambiente. Vamos a estar hablando del ambiente, por supuesto, en esta nueva sección de Abramos la Boca aquí en Radio Gráfica, que hoy celebra su primer día en el aire, su primer Día del Ambiente en el aire. Tenemos música en vivo, 5:30 de la tarde, no se lo pierdan. Vamos a entrevistar y hablar con unos chicos muy interesantes que hacen música y también nos van a contar cómo lo están viviendo y, por supuesto, toda la información en la actualidad como todos los días. Está Julián Pelliza en la operación técnica, como siempre, aquí en Abramos la Boca. Hola. Está Camila Cataño del otro lado en la producción de Abramos la Boca y que también nos lleva a la consigna.